Buenos días, estimados oyentes, que a esta hora nos sintonizan a través de Radio Nacional de Venezuela, RNB 105.7 FM, la señal que recorre la patria. En su programa Voces Escolares, un programa hecho por niños, jóvenes y docentes para toda la familia. Les habla Santiago Moreno, estudiante del segundo año, sección A, del Liceo Nacional Andrés Bello, del municipio Junín. Y en nombre de mis compañeras y compañeros radialistas, agradecemos por el espacio que nos permite esta prestigiosa emisora, siempre al servicio de la educación. En nombre de la familia del Liceo Nacional Andrés Bello, quiero hacer una extensiva y felicitamos al programa Voces Escolares por su merecido Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar del 2023 en la mención radio. Es un honor para nosotros estar aquí el día de hoy participando en este espacio de radio escolar que es producido por el proyecto Radio Talento Tu Voz Escolar y la comunidad de aprendizaje Comunicación Alternativa Táchira y transmitido desde el año 2017 por Radio Nacional de Venezuela, RNB 105.7 FM. A continuación, el colectivo que hace posible la emisión número 20 de Voces Escolares. Presidencia del Sistema de Radio Nacional de Venezuela, Isbermar Jiménez, dirección del canal RNB Táchira 105.7 FM. Esteban Cárdenas Pernía, producción general, Luis Zulbarán, producción y coordinación de Voces Escolares, José Armando Durán. Voces de identificación, Camila Vázquez Tortosa, del proyecto Radio Talento, Tu Voz Escolar. Master Control, Romaín Caraballo. En la producción del libreto y la musicalización, profesora Mariela Cote. Docente del Centro de Recursos para el Aprendizaje del Liceo Nacional Andrés Bello en la movilización de las comunicadoras y los comunicadores del Liceo Nacional Andrés Bello, Pedro Mogolón. Avances informativos de esta edición estarán a cargo de las escuelas Dr. Leonardo Ruiz Pineda y Simón Bolívar. Me acompañarán entre los micrófonos las reporteras y reporteros de nuestra institución, Valeria Leal, Ángela Rodríguez, Fernanda Hernández, Diego Suárez, Yurender Castellanos y quien les habla, Santiago Moreno. De igual manera, extendemos un saludo a todos los estudiantes de nuestra institución, al personal directivo, docente, administrativo, obrero y personal del SENAE, que día a día realizan sus actividades dando lo mejor, enalteciendo el nombre de nuestro liceo y en que en este momento nos están sintonizando. A todos ellos, un gran saludo. Los invitamos a que nos sigan por nuestras redes sociales, en Facebook, Liceo Nacional Andrés Bello Junín, en Twitter, Liceo N Andrés Bello Junín, en Instagram, Liceo Nacional Andrés Bello Junín y en TikTok, Liceo N Andrés Bello Rubio y en Threads, Liceo Nacional Andrés Bello Junín. Bien, estimados oyentes, vamos a una pausa musical con un tema interpretado por Franco De Vita, titulado No Basta. Ya volvemos con más de su programa Voces Escolares por RNB 105.7 FM. Bien, estimados oyentes, vamos a dar inicio a nuestro programa Voces Escolares con la primera sesión de efemérides y vamos a hacer el pase a nuestras compañeras Ángela Rodríguez y Fernanda Hernández, quienes nos vienen a hablar de la efeméride de hoy, 11 de julio. Cuéntanos, Ángela, ¿qué se celebra el día de hoy? Gracias, Santiago. Bueno, el día de hoy, 11 de julio, se está celebrando el natalicio del pintor Juan Lovera, quien fue un importante pintor venezolano del siglo XIX. Juan Lovera fue testigo de los acontecimientos que llevaron a la firma de la independencia de Venezuela. Por ello, Lovera es considerado como el pintor de los próceres, el último pintor colonial y el primer republicano en 1835. Realizó el cuadro testimonial 19 de abril de 1810, así como hizo lo propio para representar el 5 de julio de 1811. La historiografía del arte de Venezuela lo inscribe en la particularidad de su estilo como ARS clásico. En ambos cuadros aparecen los próceres que intervinieron en el movimiento independentista de Venezuela. Así es, Ángela. Juan Lovera nació en Caracas el 11 de julio de 1776. Cursó sus primeros estudios en el convento de los dominicos, donde recibió lecciones de pintura. Seguidamente fue aprendiz de Antonio José Landaeta, de la Escuela de los Landaeta, época en la que pintó el conocido retrato de Alejandro Humboldt en 1799. Para el año 1808, trabajó en la reconstrucción de la iglesia parroquial de la Victoria, restaurando el retablo y pintando un retrato del Padre Eterno. Trabajó en la decoración del Cabildo Municipal de Caracas 1821-1823, nombrado en septiembre de 1821 corregidor de Caracas. Un año más tarde se desempeñó como alcalde ordinario del Cabildo caraqueño. Así es, y a partir de 1824, el artista caraqueño realizó retratos de Antonio Muñoz Tebar en 1813, de Francisco Antonio Paul 1820, La Divina Pastora 1820, Cristóbal Mendoza 1823, José Antonio Páez 1824, Simón Bolívar 1827 y José María Vargas en 1836, entre otros. En 1828, Juan Lovera fundó el primer taller litográfico de Venezuela en Caracas, conjuntamente con el coronel Francisco de Paula Avendaño. Los últimos años de su vida se dedicó a enseñar, mostrando gran interés en sus discípulos Pedro Lovera, quien era su hijo, y Celestino Martínez. Fue profesor de la Academia de Dibujo que funcionaba en Caracas. Se mencionaba a Lovera como una inspiración para la fundación de la Compañía de Artistas de Caracas en el año 1841. Juan Lovera murió en Caracas el 20 de enero de 1841. Texto extraído de www.ivenezuela.travel.com. Gracias, Ángela. Gracias, Fernanda. A continuación, en honor a Juan Lovera, vamos a escuchar una canción de Ali Primera, titulada Los que mueren por la vida. No se aparten de nuestra sintonía, que ya volvemos con más de Voces Escolares por aquí en Radio Nacional de Venezuela, 105.7 FM. ¡Ya regresamos! ¿Qué tal, amigos? Continuamos con nuestro programa Voces Escolares. Y otra de las efemérides más resaltantes de esta semana es la del próximo domingo, 16 de julio, fecha en la que se está celebrando el Día del Niño en Venezuela. Y nuestra corresponsal Valeria Leal y Diego Suárez nos ampliarán la información. Gracias, Santiago. Y como bien lo mencionabas, esta semana se celebra el Día del Niño en Venezuela y se conmemora el tercer domingo del mes de julio, aunque en el resto del mundo se celebra en días diferentes. Esta celebración está vigente en el país desde 1990 y este año se festeja el domingo 16 de julio. El Día del Niño se celebra mundialmente desde 1954. Ese año, la Organización de las Naciones Unidas promulgó esta celebración para ampliar los esfuerzos de los países a favor de los niños y para promover la comprensión entre otros niños del mundo. Así es, Diego. Y es que esta decisión fue el resultado de distintas iniciativas previas, como la Declaración de Ginebra sobre los Derechos de los Niños, en 1924. Y las actividades de organizaciones que reclamaban la protección de niños en situaciones vulnerables. Actualmente, cada 20 de noviembre se celebra el Día Universal del Niño. Venezuela celebra el Día del Niño desde que se promulgó la ley aprobativa de la Convención sobre los Derechos del Niño. Fue el 29 de agosto de 1990. El objetivo de esta ley es brindar protección social y jurídica a los niños, niñas y adolescentes. Es necesario recordar que son el colectivo más vulnerable y quienes más sufren los problemas sociales. Actualmente, los derechos de los niños están complementados en la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. Desde entonces, es costumbre que para esta fecha se les den obsequios a los más pequeños de la casa. De igual forma, se realizan actividades recreativas en distintas localidades del país, donde los agasajados se divierten junto a sus familiares. La importancia del Día del Niño y de la Niña reside en recordar que ellos también son personas con derechos y libertades. Lamentablemente, en muchos lugares del mundo, los niños no reciben el trato que merecen, incluso dentro de nuestra propia sociedad. Por esa razón, es importante establecer iniciativas para su correcto desarrollo humano y ciudadano. Y es que el Día del Niño y de la Niña es la oportunidad perfecta para reivindicar sus derechos y libertades, promover iniciativas contra la desnutrición y falta de escolaridad infantil, hacer un llamado a la conciencia sobre la violencia infantil y cualquier otro trato vejatorio en su contra. Además, el Día del Niño es una buena ocasión para homenajearles, agasajarlos y dedicarles tiempo de calidad. Dicen que los niños son el futuro, por eso una sociedad que se preocupe por su porvenir debe establecer condiciones apropiadas para el desarrollo de sus jóvenes. Estas deben asegurar derechos fundamentales, como una buena alimentación, y otros iguales de importantes, como el acceso a la educación. Por todas esas razones, es importante celebrar el Día del Niño y de la Niña en Venezuela y el mundo. Y por ende, debemos preservar por ser todas las cosas su bienestar, su salud, su educación y su felicidad. Esta información es traída de internet, de la página venezolanosilustres.com. Gracias, Valeria. Gracias, Diego, por su aporte. Y a continuación vamos a escuchar un micro radial que ha preparado el Centro de Recursos para el Aprendizaje del Liceo Nacional Andrés Bello, como aporte a la campaña Los Niños No Se Tocan, que se está desarrollando en todas las instituciones de nuestro estado. Y este material lo hemos preparado para ustedes, los niños y jóvenes que nos están sintonizando, y los invito a que lo escuchen y presten mucha atención. Ahora vamos a una pausa musical con un tema de José Luis Perales, que canten los niños. Los invitamos a que continúen escuchando nuestra programación en Voces Escolares. ¡Ya volvemos! A partir de ahora, nos pueden contactar y enviar sus mensajes. Nos sentimos muy complacidos de contar con este espacio de radio escolar, ya que podemos expresar con nuestra propia voz. Cantamos, hacemos dibujos, más que todo aprendemos con práctica. Y como lo anunciamos, hoy tenemos grandes invitadas e invitados. Escuchas Voces Escolares. Y continuando con nuestro programa Voces Escolares, hoy les acompaña el Liceo Nacional Andrés Bello. Y ahora vamos a pasar al siguiente segmento, Conociendo al Táchira. Vamos a invitar a nuestros compañeros Yurender Castellanos y Valeria Leal. ¡Adelante! Gracias, Santiago. Buenos días, estimados oyentes. Les habla Yurender Castellanos. Y en este segmento de Conociendo al Táchira, queremos darles a conocer la ciudad de Rubio. Y es que como buenos tachirenses, sabemos que nuestro estado Táchira posee terruños soñados, y uno de ellos es la capital del municipio Junín, mejor conocida como Rubio, la cual fue fundada en 1794 por don Gervasio Rubio Vargas. Y se encuentra en la región suroccidental del estado, ubicándose privilegiadamente por su cerco de pintorescas montañas y extensos cafetales, que han servido como imagen para tradiciones y gente culta. Del origen de Rubio es que a principios del siglo XVI los pobladores indígenas del hoy municipio Junín estaban agrupados en cuatro grandes tribus: los carapos, los cuquies, los quinimaríes y los canallas. Estos últimos tuvieron el primer contacto con los conquistadores españoles en 1561, cuando el capitán Juan de Maldonado, en su camino al Valle de Sorca, asentó campamento en el Valle de Cani, cumpliendo instrucciones de Maldonado. Juan de Palencia intentó hacer contacto con los quinimaríes en el mismo año. De las cuatro tribus dominantes, los carapos eran los más numerosos y mejor organizados. En 1794, el 9 de diciembre, don Gervasio Rubio compró los terrenos de la Yegüera por 3.000 pesos, comenzando inmediatamente la construcción de viviendas para los colonos que trabajarían sus tierras. Algunos historiadores indican esta fecha como punto de referencia para la fundación de la ciudad. En 1810, la diócesis de Mérida elevó la Yegüera a viceparroquia eclesiástica. La primera misa se cantó un año antes del 4 de diciembre de 1809, bajo la tutela de Santa Bárbara, en homenaje a doña Bárbara Maldonada Omaña, la primera esposa de don Gervasio Rubio. En 1855, la Yegüera fue convertida en parroquia civil con el nombre de Rubio, siendo convertida en distrito el 3 de octubre de 1863. Entre 1981, 1989 y 1990 se crea el municipio Junín. Rubio ofrece la posibilidad de disfrutar de un clima agradable, complementado de mágica belleza, numerosas casas coloniales y célebres corredores que narran grandes historias. El Rubio de tantos puentes, como lo describió el maestro Chucho Corrales, ha estado dominada por la industria del café sabroso. Ostenta un epicentro productivo en la población de Bracón, ubicada a media hora del centro de la capital y destino donde se puede vivir la primera mano la experiencia de la recolección y cultivo de este rubro. Uno de los íconos majestuosos de la ciudad es la iglesia de Santa Bárbara de Rubio, considerada como una verdadera obra arquitectónica por su estilo neogótico, data de una construcción en 1911 por el maestro en construcción y músico Rufino Pérez, quien vivía en el sector La Manuelita, en el barrio de La Palmita. Cuenta la historia que fue elaborada con ladrillos de arcilla provenientes de los alrededores de esta hermosa ciudad. Su nombre hace honor a Santa Bárbara, virgen y mártir cristiana. Las estatuas y relieves en su interior se albergan, son obras del artista gritense Pedro Mogollón. Es recomendable visitarla en horas de la mañana, cuando los rayos del sol penetran por todos los hermosos vitrales, iluminando de preciosos colores la total extensión de la reconocida obra arquitectónica. Los cronistas del lugar mencionan el hecho de que para juntar los ladrillos de tan majestuoso templo, se usó como mezcla la combinación de arcilla, paja y sangre de animal, y luego eran trasladados en un camión llamado el carro de los curas, hasta los terrenos donde fue la construcción en la cúpula de la iglesia Santa Bárbara, declarada Monumento Histórico Nacional el 2 de agosto de 1960. Es inevitable observar de inmediato la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que con sus brazos abiertos recibe a propios y visitantes. Rubio es conocida como la ciudad pontálida desde 1888, gracias a Alejandro Osorio Negrón, quien destacó la peculiaridad de que todo el poblado se encuentre conectado por puentes desde los orígenes mismos de la localidad. Rubio es conocida también como la sucursal del cielo. Así que estos son regalos de la historia de la mano del hombre, y es por ello que hemos querido resaltar. Esperamos que les haya gustado y hayan conocido un poco más de la historia de nuestro pueblo Rubio. El texto es extraído de la página web de la Gobernación del Táchira, www.táchira.gob.be. Gracias, Yurender, y gracias, Valeria. Bastante interesante. Y aprovechamos para invitarlos a que visiten a Rubio, la ciudad pontálida. Bien, estimados oyentes, vamos a una pausa musical con la canción Recuerdos del Táchira, autor Jesús Humberto Ocariz, e interpretado por Roger Sánchez. Ya volvemos con más de Voces Escolares por 105.7 FM. ¡No se aparten, que ya regresamos! Bien, estimados oyentes, ahora vamos a pasar a nuestra sesión deportiva Generación de Oro. A continuación vamos a darle el pase a la compañera Ángela Rodríguez. Adelante, Ángela, ¿qué nos tienes? Gracias, Santiago. Y en nuestro segmento deportivo tenemos como invitado al profesor Wilmer Rubio, quien es docente de Educación Física del Liceo Nacional Andrés Bello del municipio Junín y está con nosotros vía telefónica. Buenos días, profesor, y gracias por participar en nuestro programa Voces Escolares, transmitido desde Radio Nacional de Venezuela. Estamos al aire. Bien, profesor, primero que todo, háblenos acerca del trabajo que se está realizando en el Liceo Nacional Andrés Bello en el área deportiva. ¿Cuáles han sido los logros que han alcanzado en la institución? Cuéntenos qué proyectos deportivos se vienen en el liceo. Muy bien, profesor, ¿qué deportistas destacados existen en el liceo en este momento? Ahora bien, profesor, como docente de educación física, ¿cómo usted cree que ha sido la participación escolar deportiva en el municipio Junín? Muchas gracias, profesor Wilmer, por participar el día de hoy, por esa información tan importante y que nos llena de orgullo saber que en nuestra institución exista un gran talento deportivo. Agradecemos también su apoyo al talento deportivo estudiantil. ¿Algún mensaje que quieras enviarles a esos jóvenes que están iniciando en algún deporte, qué les diría? Gracias, profesor Wilmer, por esas palabras. Presentó para ustedes Generación de Oro, Ángela Rodríguez. Gracias, Ángela. Muchas gracias, profesor Wilmer, por su participación. Ahora vamos a una pausa musical con un tema en la voz de Carlos Baute, con su tema titulado Como un atleta. ¡Ya regresamos! Bien, estimados oyentes, continuamos con nuestra programación Voces Escolares y en nuestro segmento Manos a la Siembra le vamos a dar el pase a nuestra corresponsal Fernanda Hernández. Bien, estimados oyentes, continuamos con nuestra programación Voces Escolares y en nuestro segmento Manos a la Siembra le vamos a dar el pase a nuestra corresponsal Fernanda Hernández. Cuéntanos. Así es, Santiago. El día de hoy vamos a hablar sobre la yuca nació en Venezuela. La yuca es una planta intertropical que llega a medir hasta 3 metros de altura. Nació en nuestra Suramérica y tiene otros nombres populares, como tapioca, mandioca, cazaba, aipín y guacamota. Según estudios realizados, la planta de la yuca tiene una vida larga, pues tuvo su origen en América hace unos 4.000 años. Se desarrolla en terrenos con muchos nutrientes en climas húmedos y cálidos. El tubérculo de esta planta, es decir, la parte gruesa de su raíz, es un alimento muy popular en Venezuela y otros países. En Brasil, por ejemplo, es el pan de cada día, como para nosotros y en toda América lo es el maíz. Rica en vitaminas y actúa como antioxidante. La raíz de la yuca, esa dama tan llamativa como la invitada del día de hoy, es millonaria en hidratos de carbono, vitamina A, B2, B6 y C. Y tiene buen desempeño en nuestra alimentación, pues además nos regala minerales como magnesio, potasio, calcio y hierro. Comer yuca tiene otras bondades, no solo para niños y niñas, sino para nuestros padres y abuelos, ya que ayuda a evitar el envejecimiento. La yuca desde el plato nos ofrece mejorar nuestra visión, mantener la dentadura y actuar como antioxidante. En África es uno de los productos alimenticios principales de un 80% de la población. Este rubro es una fuente de ingreso para un aproximado de 300 millones de ciudadanos. Conocida en todo el mundo. Ahora descubrimos que nuestra amiga la yuca es el séptimo producto agrícola más importante en todo el mundo y es el cuarto en países encaminados al desarrollo. Ella tiene buen ánimo para sentarse todos los días junto a más de 700 millones de personas en todos los continentes. Muchas gracias, Fernanda. A continuación vamos a una pausa musical y ya regresamos. Disfruten en la voz de Simón Díaz con su tema Mi Querencia. No se aparten de nuestra sintonía, que con más de Voces Escolares por su emisora Radio Nacional de Venezuela por 105.7 FM. En esta sesión Voces de mi institución vamos a escuchar al reportero Diego Suárez, que nos tiene una excelente noticia. Así es, Santiago, y es que en el Liceo Nacional Andrés Bello del municipio Junín, en este tercer momento se conformó el coro estudiantil del Liceo Nacional Andrés Bello, el cual fue fundado el 27 de abril del 2023 por la profesora Jacqueline Montañez, donde se realizaron audiciones para la selección de los integrantes y con los que aprobaron se dio inicio al proceso de formación teórico y práctico en el área musical en las instalaciones de la institución. Este coro tiene como misión contribuir en la formación artística de los estudiantes, basado en principios éticos y morales, que generen una buena conciencia responsable en la interpretación de piezas musicales, elevando los valores de nuestra identidad local, regional y nacional. El coro tiene como visión de convertirse en un coro estudiantil de referencia al municipio Junín en la formación y práctica artística musical con proyecto cultural en todo el estado Táchira. Actualmente está conformado por 14 estudiantes de primero a quinto año. Asimismo, el coro estudiantil Andrés Bello hizo su primera presentación el día 25 de mayo en la reunión de padres y representantes y posteriormente el 1 de junio en la apertura del plan de abordaje estudiantil municipal, donde se realizó en el auditorio del grupo escolar Sucre, donde los jóvenes entonaron las gloriosas notas del himno nacional, el himno del estado Táchira y una canción, un delicioso guarapito de Mitrapeche, de ritmo bambuco, letra y música de autoría de la profesora Jacqueline Montañez. Gracias, Diego, y gracias a la profesora Jacqueline Montañez por su excelente iniciativa. Y ahora vamos a disfrutar de una muestra musical de la profesora Jacqueline con el tema Un delicioso guarapito de Mitrapeche, de su propia autoría. No se aparten de nuestra sintonía, que ya regresamos. Muy bien, estimados oyentes, de esta manera culminamos el programa Voces Escolares y que llegó a ustedes gracias al espacio que es producido por el proyecto Radio Talento Tu Voz Escolar y la comunidad de aprendizaje Comunicación Alternativa Táchira y transmitido por Radio Nacional de Venezuela RNB 105.7 FM. De igual manera, por apoyar el trabajo que con amor y dedicación se realiza en las instituciones educativas. Esta misión fue posible gracias al trabajo colectivo de Presidencia del Sistema de Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez. Dirección del canal RNB, Táchira 105.7 FM. Esteban Cárdenas Pernía. Producción general, Luis Zulbarán. Producción y coordinación de voces escolares, José Armando Durán. Voces de identificación, Camila Vázquez Tortosa, del proyecto Radio Talento, Tu Voz Escolar. Master Control, Romaín Caraballo. En la producción del libreto y la musicalización, profesora Margela Cote, docente del Centro de Recursos para el Aprendizaje del Liceo Nacional Andrés Bello. En la movilización de las comunicadoras y los comunicadores del Liceo Nacional Andrés Bello, Pedro Mogollón. Avances informativos de esta edición estarán a cargo de las escuelas Dr. Leonardo Ruiz Pineda y Simón Bolívar. Me acompañaron ante los micrófonos las reporteras y reporteros de nuestra institución, Valeria Leal, Ángela Rodríguez, Fernanda Hernández, Diego Suárez, Yurender Castellanos y quien les habla, Santiago Moreno. Si usted quiere volver a escuchar este programa, ingrese a lasvocesescolares.blogspot.com. Recuerda, somos Voces Escolares, somos Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2023. No deje de seguirnos por nuestras redes sociales, Facebook Liceo Nacional Andrés Bello Junín, Twitter Liceo N Andrés Bello Junín, Instagram Liceo Andrés Bello Junín y en TikTok Liceo Andrés Bello Junín y en Twitter Liceo Nacional Andrés Bello Junín. Nos despedimos con un tema de Juanes, titulado Siembra. Agradecemos al personal directivo, docente, administrativo, personal de apoyo, SENAE y representantes del Liceo Nacional Andrés Bello del municipio Junín. Continúen disfrutando de la mejor programación que le ofrece RNB 105.7 FM. Será hasta entonces una próxima oportunidad. ¡Feliz día para todos ustedes! La señal que recorre la patria. En Táchira, San Cristóbal 105.7 FM.